Y yo he ofrecido, en nombre de mi partido, como han hecho otras fuerzas políticas, respaldo al gobierno. Pero de lo que se trata es de respaldar políticas económicas que generen confianza y que sean útiles. Porque si no, uno se convierte en cómplice de algo que, en opinión de uno, es disparatado. Y eso no se le puede pedir a nadie. Pero no duden ustedes que, desde luego, el Partido Popular, para construir y para apoyar a nuestros emprendedores, estará siempre dispuesto.